Están escuchando Diversas Cosas. 940 AM. Yeah. escuchando Diversas Voces. ¿Hace cuánto no ve su correo electrónico? ¿10 minutos? ¿3 horas? ¿3 días? La adicción al correo electrónico mucho más común de lo que nos imaginamos. Ansiedad y falta de productividad son algunas de las consecuencias de este mal hábito, pero algunos consejos prácticos pueden ayudar a corregir este problema. Escuchemos este informe. ¿Hace cuánto que no ve su correo electrónico? ¿10 minutos? ¿3 horas? ¿3 días? ¿Podría irse de vacaciones a un lugar donde sabe de antemano que no tendrá acceso a su correo? Según una encuesta realizada hace unos años por América Online, en países como Estados Unidos, 40% de los encuestados declaró que lo primero que hace al levantarse es checar su correo electrónico, incluso antes de tomarse un café. Un hábito que podría interpretarse como una verdadera adicción, cuando se sabe que una de cada cuatro personas en esta misma encuesta cree que es imposible estar más de 2 o 3 días sin mirar su correo. La adicción al correo electrónico es cuando una persona tiene que revisar su correo, ya sea profesional o personal, todo el tiempo. Algunos esperan la recepción de mails y se envían a sí mismos un mensaje, si no ha llegado ninguno en varios minutos, para comprobar que funciona su buzón. Eric Dunn, consultor principal de la empresa Rike, especializada en gestión de proyectos y colaboración de equipos en las empresas, nos explica qué es la adicción al correo electrónico. A veces la palabra adicción a la gente le puede resultar un poco extremo, pero hay una línea casi inexistente entre lo que es una adicción y un mal hábito. Y creo que todos nosotros tenemos evidencia, ya sea anecdótica, de nosotros mismos o otras personas, que realmente tienen un nivel de ansiedad altísimo cuando no tienen acceso al email. Y eso puede ser señal de una adicción. ¿Cuándo podemos considerarnos adictos a los mails? Pues uno de los síntomas puede ser esa ansiedad ante la ausencia, cuando no tenemos acceso al email, digamos, durante un par de horas o un día entero. Eso puede ser un gran síntoma. El otro síntoma es cuando nos encontramos frecuentemente consultando el email inconscientemente, que pasamos una gran parte de nuestro día enfrente de la computadora o el teléfono, consultando y respondiendo al email. Y si tomáramos conciencia de realmente los minutos o incluso horas que pasamos haciendo eso, nos sorprenderíamos. En realidad, pasamos frecuentemente hasta 28% de nuestra semana laboral consultando y respondiendo a emails. Bueno, pero por ejemplo, en una cierta medida el correo electrónico profesional es indispensable estarlo consultando. Es indispensable y hay hasta cierto punto una gran oportunidad de minimizar esa dependencia. Porque cuando todos los equipos gestionan, digamos, su trabajo, sus proyectos, sus reuniones exclusivamente con el correo electrónico, eso genera, bueno, aún mayor dependencia y alimenta aún más esta ineficiencia, digamos. Hay oportunidades para disminuir la apariencia de productividad que nos genera simplemente responder a correos electrónicos que no están generando valor. Le preguntamos a nuestro colega Carlos Herranz, conductor del programa París América, ¿cada cuánto revisa su correo electrónico? Bueno, ahí tendría que diferenciar entre mi correo electrónico corporativo, es decir, el de mi trabajo, que de lunes a viernes, lógicamente, lo tengo que estar mirando en varios momentos al día, pero el fin de semana, en cambio, el corporativo no lo miro para nada. Y el personal es un poco al revés, ¿no? De lunes a viernes lo veo menos y el fin de semana, cada vez que me cae, porque lo tengo integrado en el celular, pues enseguida lo consulto. Entonces yo creo que un poco la consulta del mail para mí depende de si tiene que ver con el trabajo o si tiene que ver con el personal, y como tengo dos cuentas, está separado. Pero es que, ¿tiene usted una idea de cuánto tiempo invierte en la lectura de sus mails, tanto personales como profesionales? Nunca me lo he planteado de esa forma. Me imagino que mucho más los profesionales, porque no me queda otra, y los personales, digamos, que puedo hacer más selección, ¿no? Puedo decir, bueno, borro más rápido, o quizá en el mail corporativo, bueno, las cosas de publicidad las puedes borrar más rápido, pero hay algunos mails que estás casi obligado a leerlos, ¿no? En cambio, el personal no es tan así. En cualquier caso, si sumamos todo, yo creo que sí que pierdo a la semana unas cuantas horas entre el corporativo y el personal, entre las dos cuentas de correo electrónico. Se calcula que una persona dedica una quinta parte de su tiempo laboral revisando su correo electrónico, una tendencia que va en aumento y que provoca en muchos una adicción. Eric Dunn. En lo personal, me parece, y también algunos estudios han mostrado que lo que ha aumentado esta adicción es el acceso tan fácil que hay para consultar los correos electrónicos, estemos donde estemos, gracias a los teléfonos inteligentes. Entonces, sí es un problema que se ha vuelto aún más grave gracias al fácil acceso al correo electrónico. Ahora, ¿cuáles son las causas psicológicas de este tipo de adicción? Mira, las causas psicológicas, y que es muy común en cualquier tipo de hábito, tanto bueno como malo, es normalmente un ciclo de tres pasos. Primero tenemos una especie de detonante, una señal o recordatorio que como consecuencia nos avienta hacia una rutina, y ese es el segundo paso, el ejecutar nuestra rutina, y el tercer paso es una gratificación. Siempre en cualquier hábito, bueno o malo, hay estos tres pasos: detonante, rutina, gratificación. En el caso del email, los correos electrónicos, el detonante es esta señal de ver en nuestro teléfono inteligente la lucecita que está parpadeando o una señal o vibración, etcétera. O a veces en nuestra computadora de escritorio vemos ahí nuestro buzón de entrada con X número de correos electrónicos no leídos. Esa es una señal que luego nos empuja a la rutina de abrir el correo electrónico, consultarlo, responder, etcétera. Es la rutina, y la gratificación que sentimos es pues la apariencia de productividad, cuando no siempre es productivo responder a emails, o hay veces que la gratificación es simplemente el recibir un correo que puede ser de alguna persona importante, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias de esta adicción a los correos electrónicos? Mira, las consecuencias hay a diferentes niveles. En lo personal, lo que ya había mencionado, hay esa ansiedad ante la ausencia del acceso al correo electrónico, que es una consecuencia importante. La segunda consecuencia también psicológica es un estado de ánimo afectado, a veces que se refleja en mal humor. Hay estudios que han mostrado que es consecuencia de una decepción frecuente de cuando estamos consultando el correo electrónico con la esperanza de tener alguna respuesta importante o la esperanza de tener un mensaje de ya sea de un proyecto, de alguna persona, y que no le encontramos ese mensaje. Entonces, esas pequeñas decepciones constantes afectan nuestro estado de ánimo. Y la tercera consecuencia importante es, bueno, la pérdida de productividad personal y de equipos por la cantidad de tiempo que pasamos ante el correo electrónico. Nuestro colega Carlos Herranz recibe su correo electrónico en diversos soportes e intenta a su manera poner algunos límites. Los personales los recibo en el celular, en el teléfono celular, y los profesionales los consulto en el ordenador de la oficina. Lo que intento siempre, porque antes es verdad que hubo una época en la que los del trabajo también los recibían en el celular, pero creo que eso te vuelve, no sé si adicto al trabajo, pero te hace empezar a trabajar en horarios que no están para trabajar. Entonces, me gusta separarlo por ello y consultar solo el correo de trabajo en el trabajo y luego para el resto, sí, mi correo personal en el celular. Bueno, pues muy bien. Entonces, ¿usted se considera que no tiene adicción? Es complicada la respuesta a esa pregunta porque me imagino que ningún adicto te contestaría que sí que lo es. Entonces, partiendo desde ahí, creo entender que sí que lo soy. Pero si alguien cree que es adicto al correo electrónico, ¿qué medidas se pueden tomar para reducir este hábito? Eric Dunn nos da algunos consejos básicos. Hay varias cosas que se han mostrado que funcionan. Primero que nada, es conveniente poner un horario a la consultación y a la respuesta de correos electrónicos. Muchas personas prefieren ponerlo a media mañana, a mediodía, después de comer, digamos tres veces al día, en el que ponen horas precisas para consultar el correo electrónico. Eso ayuda, pero no es suficiente. Lo que recomendamos también es, como en cualquier hábito, intentar eliminar los detonantes, esas señales y recordatorios que nos empujan a la rutina. Entonces, si es posible en el teléfono inteligente eliminar las notificaciones del correo electrónico, incluso esconder el icono del correo electrónico de nuestra pantalla principal para que sea un poquito más difícil consultarlo, eso ayuda muchísimo a poner barreras a la ejecución de esa rutina, eliminando los detonantes y haciéndolo un poco más difícil. Y el tercer elemento que es el que más tiene efecto es el eliminar la presión social que podemos sentir al consultar constantemente nuestro correo electrónico y proveer una respuesta inmediata. Eso se puede resolver poniendo, por ejemplo, una respuesta automática cuando recibimos un correo electrónico. Algo tan sencillo como decir, disculpa que no te podré contestar inmediatamente, puedes esperar mi respuesta a tal hora o mañana. Eso ayuda muchísimo, puedes incluso incluir en el mensaje, si es urgente, puedes llamarme a este teléfono. Y eso elimina la ansiedad personal y elimina la presión social de esperar una respuesta inmediata al correo electrónico. Una de las recomendaciones que hacemos con los equipos que trabajamos en Wyke es cambiar las rutinas de trabajo de los equipos para disminuir la dependencia del email y de disminuir este sentido de estar abrumados por la cantidad de correos electrónicos, que por cierto es una comunicación que constantemente está fuera de contexto, fuera del orden de un cierto proyecto o de un entregable. También es, por ejemplo, otra posibilidad es regresar al papel o al cuaderno. Eso puede ayudar mucho, sobre todo si estamos tomando notas, etcétera. Una cosa que ayuda mucho es el contacto humano, el contacto personal de ir a hablar cara a cara con las personas y resolver un asunto en vez de a través de 10 correos electrónicos, es en una conversación de un minuto. Eso se puede hacer por teléfono o cara a cara, definitivamente. Como unas medidas concretas y sencillas que pueden ayudarnos a liberarnos de esta adicción al correo electrónico. Llegamos así al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de despenalización del aborto por tres causales en Chile. Ponga atención. Tras un intenso debate enmarcado entre protestas a favor y en contra de la Cámara de Diputados de Chile, aprobó ayer jueves el proyecto de ley para despenalizar el aborto en tres causas. La iniciativa que ahora pasa al Senado establece que la interrupción voluntaria del embarazo deja de ser delito en caso de inviabilidad del feto, riesgo para la vida de la madre y violación. En este momento el aborto es ilegal en Chile, bajo cualquier circunstancia, y las mujeres que interrumpan su embarazo enfrentan penas de hasta 5 años de cárcel. Chile, Nicaragua, Salvador, son los únicos países de América Latina que establecen una prohibición total del aborto. El actual proyecto de ley, que en diputados contó con 66 votos a favor y 44 en contra, debe ahora ser votado por las cámaras de senadores. Según la colaboradora de BBC Mundo, desde Chile, Paula Molina, en el Senado el proyecto podría enfrentar más dificultades en la Cámara de Diputados. Y agregó, aunque impulsado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, este proyecto no cuenta con el apoyo de toda la coalición del gobierno y enfrenta la oposición de algunos parlamentarios de uno de sus principales partidos políticos, la Democracia Cristiana. El proyecto podría llegar a una tercera instancia llamada la Comisión Mixta, que forman diputados y senadores. Además, explicó Molina, la oposición política ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional, o sea, pedirá que se revise si el proyecto es consistente con la actual Constitución. La aprobación de la Cámara de Diputados ha generado gran impacto en la opinión pública. El debate del proyecto fue seguido en vivo en medios de comunicación y redes sociales e instaló el tema en el centro del debate público. La despenalización del aborto por estas tres causales era una deuda de la recuperación democrática, dijo a BBC Mundo. Laura Albornoz, exministra del Servicio Nacional de la Mujer y abogada experta en equidad de género. El aborto terapéutico estaba permitido en Chile hasta 1989, cuando el gobierno de facto del general Augusto Pinochet lo penalizó en todas sus formas. Desde entonces, durante 26 años, la interrupción voluntaria del embarazo fue prácticamente un tabú en Chile. Albornoz opinó, recuperamos la democracia y se olvidaron de las mujeres, salvo para llevar adelante reformas que reforzaran la división sexual del trabajo y los roles tradicionalmente realizados por nosotras. Albornoz opinó, hemos debido pasar por un verdadero purgatorio para aprobar leyes que confieran mayores derechos civiles, políticos y de autonomía personal, como en este caso, reconocer en la mujer el derecho a decidir practicarse un aborto en tres situaciones tan excepcionales, aseguró la exministra. En este mismo sentido, Camila Vallejo, diputada comunista que votó a favor del proyecto, aseguró, si los hombres parieran, el aborto sería libre desde hace mucho tiempo. Por su parte, los opositores al proyecto compararon la despenalización del aborto con permitir la esclavitud. El parlamentario René Manuel García dio su voto en contra y argumentó, podríamos decir que el gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos crímenes? Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes el día lunes cuando sean las 10:30. Que tengan un excelente fin de semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.